Ya está. Ufa, me dio. Tres doritos después. Ya estamos tres doritos después. ¡Ay, greñuda! Cuatro días todavía no duermo, atravesado así me la llevo. Se